Hola Facu, ¿cómo va la cosa? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andás? Che, un placer estar en contacto con vos, con la audiencia, con la radio y bueno, acá estamos, un poco lejos nomás, pero bien, a la distancia, un abrazo grande. Bueno, muchas gracias como siempre por atendernos y compartir un ratito de esta charla con nosotros. Le contaba ahí a los amigos que andan escuchando que venimos recorriendo a través del canto y la poesía, la provincia de Tierra del Fuego, y vos sos parte digamos, de una nueva generación de trovadores patagónicos y fueguinos, comprometidos con un canto, con una idea y con una forma de decir que está muy ligada a ese decir de aquel cancionero fundado en Mendoza en el año 63, donde digo. En tu canto no solo encontramos, Facu, el paisaje de aquellas geografías, sino también el hombre dentro de ese paisaje. Sí, totalmente. Dentro de lo que me dedico a hacer, que es hacer música y hacer canciones, trato de hacer un aporte al cancionero cultural, popular de Tierra del Fuego específicamente y de la Patagonia, pero siempre hago hincapié en la isla de Tierra del Fuego porque, bueno, con las particularidades que tenemos los fueguinos, no, nos diferencia por ahí en varios sentidos en relación al resto de la Patagonia, que es muy larga, muy extensa, muy ancha también. Y bueno, creo que es necesario dentro de los que nos dedicamos a escribir y bueno, y a cantar y andar los caminos con las canciones del sur, de contar un poco qué pasa por acá, de mostrar cuáles son los sentires, las causas sociales, la historia, la cultura fueguina. Que bueno, que por ahí hay una población ya que ya se instaló hace muchos años, con una expansión demográfica muy fuerte en los últimos tiempos, ¿no? Siempre Tierra del Fuego ha tenido una particularidad que es la expansión en relación a la gente que llega, pero que ya hay mucha gente nacida y criada acá, con muchas generaciones de fueguinos, y que eso va generando identidad, ¿viste? Va generando pertenencia y en ese camino estamos nosotros de cantar y de contar qué pasa por acá. En alguna entrevista decía Facu, vivimos en un contexto de isla, tenemos grandes diferencias Sí. con lo que es el resto de la Patagonia y algunas similitudes. ¿En qué se diferencia el canto fueguino y qué similitudes tiene con ese canto del resto de la Patagonia? Sí, hay diferencias en relación principalmente a lo que es la parte literaria, al contexto, o sea, contexto insular ya nos genera estar desconectados del continente y, bueno, desde factores social, económico, político, estamos aislados porque para llegar al continente nosotros tenemos que cruzar una barcaza, pasar por Chile, hacer cuatro fronteras. Eso repercute en nuestra vida porque para llegar solamente al punto más cercano del país en Patagonia, tenemos que hacer todo un día de viaje si vamos por tierra, por ejemplo, para llegar a Río Gallegos. Y bueno, son cuestiones que hoy con el transcurso de los años por ahí se van agilizando y aceitando un poquito, pero que eso nos genera a nosotros, siempre nos generó una sensación distinta en relación a la lejanía, ¿no? Hacernos sentirnos lejos de todo, digamos, del resto de la Argentina. Y un aislamiento, ¿no? Ese aislamiento, esa distancia, que bueno, ya el patagónico, el horizonte, la distancia, lo representa acá aún más. Y después, bueno, el contexto económico y político, por la cantidad de gente que ha llegado, como decía, de distintos puntos del país y otras partes del mundo, en búsqueda de un horizonte económico con lo que es acá la ley de promoción industrial, se realizan todo, por ejemplo, fabrican todos los electrodomésticos que se consumen en la Argentina. Llegó mucha gente con esta ley en los 70, a partir de 70 y 80, y eso generó que el vecino, digamos, todos los vecinos, toda la gente que esté en Tierra del Fuego, sea un paisano de cada pueblo, que tengamos gente de todo el país y de otros países viviendo acá y que se genere como un encuentro cultural único, o sea, que llegue cada uno con su mochila musical, todos los que se dedican principalmente al arte, a la música, se encuentren, como pasó a principios de los 90 en mi casa, con gente de todos los puntos del país y que se encuentren para compartir música, para leer poesía, para, bueno, encuentros culturales que son una especie, bueno, muy, muy distinta, y que eso también repercute en la cuestión rítmica de la música de Tierra del Fuego, porque está influenciada por todos los géneros de la Argentina, por Claro. ejemplo, y a su vez también por el resto de la Patagonia. ¿Y cómo se refleja? Bueno, lo hemos notado, digamos, esa diversidad, esa identidad, a través de la canción, ¿no? Que da cuenta de alguna manera de todas estas cuestiones que tienen que ver con estar alejado del continente, cómo repercute esa distancia a partir de las historias que se van a contar. Hay también historias de desarraigo también que dan cuenta un poco de esas cuestiones, pero cómo repercute todo eso a través de la canción popular, cómo se traslada toda esa diversidad Sí. en la canción popular fueguina. Y sí, creo que se traslada muy, muy claro porque mucha gente suele decir que Tierra del Fuego no tiene por ahí un ritmo establecido, o que no respeta parámetros del resto de la Patagonia, por ahí con ritmos como el Loncomeo, Claro. que son más estructurados del norte de la Patagonia, el Caani y la Chorrillera, que es más de la zona de Santa Cruz, que si bien hoy lo incorporamos, pero acá es muy fácil encontrar una chacarera con letra foguina, por ejemplo, con alguna Claro. historia de algún llegado, Porque hay un muchos chamamé. santiagueños también, ¿no? Y muchos músicos santiagueños que también han sido referencia dentro de la canción. Sí, músicos santiagueños, muchos litoraleños, muchos cordobeses. Mi Claro. familia viene, por ejemplo, de Rosario. Bueno, mucha gente de todos los puntos del país que eso después se ve, como te decía, con mucha, mucha canción. Acá el referente de la música fueguina fue Walter Buscemi, que bueno, él tenía raíces uruguayas, padre santafesino, él acá de Tierra del Fuego, cantándole mucho a la isla, pero siempre con rítmica, haciendo un candombe, Claro. haciendo canciones muy, Bueno, muy cercanas a la trova rosarina. él Bueno, había nada de nacido en Buenos Aires, clavecín. ¿no? Sí, él nació en Buenos Aires, a los 4 o 5 años vino a la isla, Claro. pero se convirtió en el máximo referente de acá, Claro. ¿viste? Sí, es el creador de la cantata fueguina, ¿no? Una obra Claro, claro. fundamental del cancionero fueguino. Y sí, él fue uno de los referentes y uno de los que, si bien hubo mucha, mucha gente que escribió y cantó a Tierra del Fuego, él es el que materializó un disco que en ese momento recorrió mucho el país y estuvo en Cosquín. Y bueno, hasta el día de hoy ya no está físicamente, pero es el referente de la canción y tuve la suerte de compartir mucho con él y que sea mi padrino artístico en vida. Así que bueno, de él he heredado un poco también, un poco de la forma de contar las cosas y bueno, tenía una forma muy linda de poder contar esta de la vida acá a Foina. Walter fue también el que impulsó el festival de Río Grande Fueguino, ¿no? Sí, también hizo muchas ediciones el festival, que hizo como aproximadamente 10 ediciones y después se descontinuó. Ahora yo creo que en cualquier momento va a volver. Uno de los legados también que me dejó es continuar con ese festival. Así que algún día mi intención es retomarlo junto a algún grupo de amigos y bueno, aprovechar a que todos podamos valorar y difundir toda la obra que dejó Walter, porque la verdad que es importante y que también las nuevas generaciones conozcan toda esa música y que se construya desde ahí. Walter murió en febrero del año 2018. Así es, en febrero, yo estuve el 24 de enero de 2018, estuve en Cosquín, me acuerdo, tocando en el escenario mayor. Me llamó Walter cuando estaba en Córdoba, fue algo hermoso, una sensación muy, muy linda. Y bueno, y a los días, cuando volví a Tierra del Fuego, él ya venía teniendo una enfermedad muy, muy importante, el cáncer. Y bueno, pude despedirlo en sus últimos momentos de vida, y la verdad que fue uno de los dolores más grandes de toda la Tierra del Fuego. Puede ser, Facu, que hayamos encontrado algo. Recién hablábamos de la cantata fueguina, ¿no? Walter Buscemi fue el creador de la cantata fueguina. Allí en esa cantata hay una obra que se llama El Fueguino, que es como el gran himno de esa cantata. Y haciendo una asociación ilícita, si se quiere y si vos me permitís, encontré como una continuidad de esa obra. En Isla, el tema que presentaste este año, hay como una continuidad en esa forma de contar, por lo menos. Sí, hay una relación. Siempre mi música está muy influenciada por la obra de Walter. El Foguino es el himno, como dijiste vos, de Tierra del Fuego, el himno popular del Foguino, que hace poco estuve Sí, este año y el año pasado estuve tocando allá en La Plata y bueno, y los fueguinos estudiantes de Río Grande, que hay muchos en Hay La muchos, Plata, sí, aquí. cantábamos, sí, cantábamos el fueguino y lloraban los chicos, ¿viste? Y lloraban y se abrazaban. Y esto ese es el arraigo, ¿viste? El arraigo, la pertenencia, el amor por la tierra, y en Isla se ve re reflejado eso porque es justamente la obra y el amor por Tierra del Fuego, por la isla, por la fueguinidad, por el sentirse fueguino con todas las particularidades que tenemos. Y como decís vos, claramente es una continuidad y bueno, creo que así también la gente de acá y la gente que lo escucha lo va entendiendo porque es el amor a la tierra directamente tratado de reflejar una canción. Entre los que andan por aquí o anduvieron alguna vez, digo, de los músicos fueguinos, hemos encontrado y hemos escuchado esta semana a ver a Fabio Barbieri, por ejemplo, Oh, ¿no? sí. Que han andado por estos lados en algún momento, recién antes Mira. de charlar con vos, mencionábamos a Ximena Macelo, que es una Mira, guitarrista Jimé. riograndense que presentó el año Sí. pasado las canciones de su primer material. Hay mucho músico que, bueno, gente que ha llegado evidentemente a estudiar a la Facultad de Artes y se ha quedado por estos lados y de este modo, a través de la canción, también da cuenta de aquellas geografías, ¿no? Totalmente, hay muchos músicos, bueno, estudiantes en general de toda la isla que llegan por La Plata. Fabio, un amigo de toda la vida, él es de Ushuaia y bueno, y hemos compartido infinidad de veces. Jimena, este año estuve en mayo, estuve en la casa de Río Grande en La Plata, Ah, mira. cantando, haciendo una fecha, y estuve con Jimena. Qué También bueno. estuve con Fran Beltrán, que es Con Fran otro. Beltrán, claro, también lo escuchamos esta Sí. músico, compositor, docente. Él Sí. nos arrimó, esta semana lo escuchábamos Sí. algo de su música y él nos arrimaba a la poesía de Niní Bernardelo. Claro, bueno, Nini, otra gran referente, que ella fue cordobesa y también vivió muchos años en nuestra isla. Y bueno, Fran tiene unas canciones bárbaras. La verdad que también él tuvo un grupo con chicos de la Universidad de La Plata que era Lengua Atómica hace unos años. Y bueno, hoy sigue haciendo su música, sigue sacando material. Y hace poquito estuvo acá en Río Grande, estuvimos compartiendo en un encuentro de poesía. Así que, bueno, siempre es muy lindo encontrarnos, compartir. Y cuando, bueno, ya este año fue la segunda fecha, segundo año consecutivo que estuve tocando en La Plata. Y bueno, y ahí el encuentro con pibes, con poetas, con cantores, con músicos, es impresionante. La movida cultural que hay allá es envidiable. Y así que, bueno, siempre es un lindo, lindo paso cuando nos toca ir por ahí. Sí, hemos podido escucharte por estos lados y bueno, es cierto, hay también que bueno, hay que buscar y hay que tener paciencia para encontrarse con el canto fueguino, porque bueno, hemos escuchado esta semana a Luisina Quipes, hemos escuchado a Danai Núñez, pero Mirá. no es tan fácil de llegar a esas músicas, Facu, ¿no? No es tan sencillo de encontrarse con toda esa sonoridad y con todas esas formas de contar. No, es cierto. No, no, no, no hay tanto material tampoco, no es tan simple por ahí en plataformas digitales o en YouTube. Hay algo de material, pero no abunda. Pero bueno, hay mucho. Con el tiempo se ha ido, ha ido apareciendo muchos artistas, mucha gente que la ha escrito, que le ha dedicado su vida también a Tierra del Fuego, a la Patagonia, pero bueno, por ahí cuesta salir. Siempre pasó eso en la antigüedad, hace años atrás, costaba mucho salir a mostrar el proyecto. Hoy también sigue siendo, pero bueno, hoy tenemos un poco la facilidad de las redes, de la plataforma, Claro. internet, que por ahí nos acercó un poquito, pero tampoco hay tanto, abundan, digamos, los proyectos que están en internet, ¿no? Por ahí hay Claro. mucho, vos vas a las peñas y encontrás cosas lindas, canciones de la isla, todo, pero bueno, a veces es importante también de registrar, de subir, de tratar de moverse. Por lo menos yo un par de veces al año ando por allá o por Córdoba o por algunos lugares mostrando la música, pero siempre igual cuesta, ¿viste? No dejamos de estar lejos. Vos sabés que noté a la hora de armar este recorrido por Tierra del Fuego, que bueno, nosotros utilizamos mucho lo que es el Banco Nacional de Música que creó el INAMU, Sí. que es una herramienta, me parece, muy interesante para mejorar justamente la difusión de música. Para los medios de comunicación, ¿no? Que tenemos ahí un lugar, es un Banco Nacional de Música, Sí. específicamente para los medios, para las radios, que pueden entrar allí y encontrar y buscar, no sé, en Tierra del Fuego buscás qué música querés escuchar y ahí vas encontrando. Pero lo que he notado es que los músicos no están haciéndose cargo mucho de subir sus músicas a este Banco de Música Nacional Independiente que creó el INAMU. Y que me parece que es una herramienta muy, muy interesante para difundir el canto de diferentes regiones. Sí, totalmente. Hay herramientas que todavía no se están usando. Ahí también hay una cuestión de, por ahí hay mucha cantidad de artistas que les cuesta un poco esto de poner a difundir, a hacer las cosas, a pensar cuáles son las estrategias también en cuestiones de comunicación. Yo hace un tiempito estuve este año, en mayo, cuando estuve en La Plata, estuve por el MICA, que es el Encuentro del Mercado de Industrias Culturales Argentino, ahí en el CCK, ahí en Capital. Y bueno, y me encontré con un mundo de cosas totalmente desconocidas, encuentros con festivales, con sellos discográficos, con, bueno, de todos los lugares del mundo, y vos decís, wow, acá hay un mundo desconocido en el ambiente artístico y herramientas que uno no todavía no utiliza, que es importante explorar y poder, o sea, hoy con esto de internet tenés posibilidad de estar presentes por ahí sin estar físicamente en un montón de lugares que es importante explorarlas. Pero también es difícil a veces es difícil llegar a la información porque tampoco hay. De hecho, por parte del INAMU ha venido acá a Tierra del Fuego en varias oportunidades, recontra banco el INAMU, me encanta la herramienta y todo, pero por ahí ha faltado un poquito más de difusión de ciertas cosas. Que bueno, que creo que también es importante para nosotros que somos laburantes de la música, buscar, ¿no?, información, pero a veces no les llega a todos, ¿viste? Sí, es cierto. Eso, mira, hace poquito se hizo la Defensoría del Público, realizó la audiencia allí en Jujuy. Y entre otras cosas también se denunciaba la falta de información de ciertas cuestiones vinculadas, en este caso, al ENACOM y a las distintas propuestas que salen desde ese organismo. Es cierto eso, hay falta de información muchas veces que impide que una herramienta como esta, que mencionábamos, este Banco de Música Nacional Independiente, bueno, sea utilizado por los distintos músicos del país para cargar allí sus canciones y de ese forma también buscar atajos para difundir sus músicas. Esto se crea a partir de que, bueno, los grandes medios dicen que hoy no saben distinguir cuál es la música independiente de la que no lo es. Entonces el Claro. INAMU dice, bueno, acá tenés, todo lo que tenés acá es música independiente, no tenés excusa para cumplir con lo que establece la ley del porcentaje de música independiente que tenés que pasar, ¿no? De ese modo se creó este Banco Nacional de la Música que me parece muy interesante. Bueno, a mí me parece muy interesante porque hemos conocido muchas músicas que de otro modo es bastante complejo. Si uno se cree que Spotify vaya a Spotify no, Spotify no digo, nunca nos va a llevar a conocer Sí. alguna música, ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil, aparte, bueno, las playlists y todo están armados generalmente por los sellos discográficos, ¿viste? Y yo creo que esta herramienta está bárbara. También yo me acuerdo en 2014 cuando saqué uno de mis discos, lo hice a través de la UMI, que es la Unión de Músicos Independientes, que después, bueno, después conocí el INAMU a través de Diego Boris y algunos conocidos y amigos que me acercaron a todas las herramientas estas de que habían de gestión cultural en Nación, que creo que fueron importantes. Así que no, viene bárbaro para aprovecharlo, y más esto de que estamos lejos de los principales centros urbanos y de las posibilidades de difusión en los festivales, que por ahí nos cuesta un poco todavía, más que nada por una cuestión logística, poder estar. Así que, bueno, es claro que hay que aprovecharlo al máximo. De Luz y Viento se llamaba aquel primer sería el segundo disco, ¿no? Que editabas en Sí. el año 2014. Sí, de Luz y Viento, 2014. Sí, el primero había sido Arrasador cuando era un chico, un niño, y que bueno, fue una hermosa experiencia. Pero De Luz y Viento fue un disco que produje yo y que sí fue este disco que saqué por la UMI, que te decía, y la verdad que fue una linda experiencia donde ya incluí canciones mías. Y después ha costado, o sea, en el transcurso de los años me ha costado mucho poder llegar a completar un álbum. Y fui sacando algunas cosas, fui grabando algunas colaboraciones con artistas, fui grabando cositas, viste, canciones sueltas o de a dos canciones. Y ahora, en este último, fines del año pasado, de este año, estuve sacando algunas canciones, Memoria y Misterio, Isla, este año. Y es la verdad que la intención de ahí tengo algunas canciones que están por salir dentro de muy poquito, que van a ir llevando un recorrido por la música que estoy haciendo hoy, todas creaciones propias. Y bueno, pero viste, a veces cuando uno se plantea el objetivo de grabar un álbum completo, como era un disco antes, un CD, por ahí se complica un poco. Así que la posibilidad hoy, sí, de las plataformas es de ir subiendo canciones y darle también el lugar a cada una para la difusión y para también, si se puede dentro de poco, grabar videoclip, que es también una de las intenciones que tengo en el corto plazo. Es por ahí la cosa pareciera ser, ¿no? A partir de la difusión de canciones que van apareciendo, de sencillos que Sencillo. van apareciendo, y la cosa también pasa por el audiovisual, ¿no? Sí, la verdad que a mí me dio mucho resultado el tema audiovisual. Yo tengo cuatro videoclips que están en YouTube, pues decimos a toda la gente como Facu Armas, mi canal oficial, y que, bueno, la verdad que me ayudó mucho también a llegar a un nuevo público, porque uno por ahí también me pasa, ¿no? Dentro de mi propuesta, a mí me gusta dejar algo cuando la gente me escucha, que se queden con alguna cuestión. Y siempre me pasa cuando voy a tocar en vivo y dice, ah, chico que cantó una canción sobre los pueblos originarios, sobre Malvinas, que contó tal historia, ¿viste? Me pasa mucho. Pero si uno lo puede llevar a lo visual también y vos lo podés mostrar de esa manera, creo que tiene un doble impacto. Y a mucha gente que yo creo que tal vez solamente con mi música no hubiese llegado, con el audiovisual creo que lo logré, y también mostrando ahí también cae un poquito de dónde estamos. Se muestran los paisajes, la realidad de nuestro pueblo, las cuestiones específicas de Tierra del Fuego, y bueno, creo que llama la atención y está bueno también como material para hacer un poco de difusión, de turismo, de cultura, de todo lo que pasa por acá. Bueno, hay algo de todo eso en tu canción. Por ejemplo, en Herederos de esta Tierra, hablabas ahí de los Sí. pueblos originarios. Bueno, esa canción forma parte de este segundo disco del que hablábamos, editado en el año 2014. Y ahí homenajeás a los pueblos originarios de tu tierra, y demostrás de alguna manera que es necesario mantener viva también la identidad de esos pueblos. No, claro, nosotros tenemos una historia en relación a los pueblos originarios muy, muy reciente, muy contemporánea, lo que fue el genocidio Selknam. Ahora, a partir del año pasado, se decretó ley provincial de día feriado, de lo que es el día de se recuerda el genocidio Selknam, el 25 de noviembre, que bueno, es una historia, bueno, muy triste, de principio de 1900, donde en muy pocos años, digamos, se generó un genocidio, quedó muy poco del vestigio del pueblo Selknam, que hoy sí, a través de personas vinculadas con sangre originaria, que sigue el pueblo de pie, pero que bueno, fue quitado totalmente de su hábitat de una forma brusca en relación a todo lo que fue la colonización, como dicen, y bueno, y todo el asentamiento del sector ganadero de Tierra del Fuego, a través de la sangre originaria, todas las estancias de acá, y bueno, en complicidad, digamos, también con los gobiernos de turno en aquel entonces. Y hoy se está haciendo un poco de reivindicación, porque se habla de genocidio, se cuenta un poco de la verdad de la historia, se empieza a ver un proceso de revisionismo histórico y realmente a entender hoy la necesidad de conocer cómo fue nuestro pasado, de generar un país y una patria con las divisiones políticas que hay hoy, con una fuerte raíz, digamos, ancestral, que sepa de cuáles fueron los pueblos que habitaron y que tienen presencia en esta tierra. Así que, bueno, la verdad que es una es para mí es una causa sumamente importante y que siempre está presente en mis canciones. Vos sabés Está, como que decías, sí. No, no, estaba pensando en algo que charlábamos el año pasado cuando andabas por estos lados, previo a la presentación donde compartiste el escenario, bueno, recuerdo ahora con Seba Caire, Claro. y bueno, no, conversábamos algo similar y entonces nos decías que en los últimos años había habido como una especie de cambio de paradigma, ¿no? En donde habían aparecido o habían habían salido a la luz un montón de cuestiones que bueno, que nos habían contado, como a todos, ¿no? La historia Sí. latinoamericana y también la historia del Tierra del Fuego tiene una historia que fue contada y que ha sido muy, muy difícil de romper esa Claro. construcción que llevó a idolatrar a algunos asesinos a través de monumentos, ¿no? Sí. O Total, ponerle nombres de totalmente. calles y demás cuestiones, y que de a poco, decías en aquella charla, algo de eso se va empezando a resquebrajar. ¿Cuánto crees que tuvo en eso, cuánto tuvo que ver la canción en esa cuestión? Y yo creo que es una herramienta muy, muy fuerte la música, la canción. Me han tocado vivir unas situaciones y experiencias muy, muy fuertes con las comunidades originarias de Tierra del Fuego. Por decirte, con el tema que haces mención, Herederos de la Tierra, la comunidad Yagán, que es la del sur de Tierra del Fuego, de la zona de Ushuaia, del canal Onayaga, que es el canal hoy llamado Canal Beagle, que habitaron ese pueblo ancestral milenario, en una peña en Ushuaia, hace unos años. Tuve la situación de que se me acercó una familia a saludarme y me abrazaban y lloraban, y yo no entendía qué pasaba, yo no los conocía, y me dijeron que el pueblo Yagán, que ellos se conocían como que eran descendientes y que tenían sangre originaria, pero que por ahí nos hacían cargo un poco de lo que pasaba, y que dijeron que a través de la música que habían escuchado, a través de mis palabras, ellos se sintieron, tomaron fuerza para hacerse cargo y para formar la comunidad Payacoala de Ushuaia, que es la comunidad Yagán que hoy sigue vigente, y que fue a través de un tema mío, o sea, fue a través de Mira, Herederos de la Tierra, por ejemplo. claro. Y yo dije, bueno, qué fuerte, digamos, que un pueblo milenario se haya juntado por un tema mío y que bueno, por lo menos haya podido aportar un poquito en eso. Yo digo, bueno, ya de acá ya me puedo morir tranquilo, ya cumplí con mi legado en la tierra. Y bueno, y ese reconocimiento, y ellos a partir de ahí empezaron a transitar todo un camino, esto de reivindicación del pueblo, empezaron a participar en documentales, empezaron a participar con tener presencia institucional como comunidad, con voz y voto y con participación en temas relacionados al medio ambiente, relacionados a la historia, a la cultura de la provincia, de Tierra del Fuego. Y yo creo que eso es fantástico, o sea, es algo muy importante, y como decís vos, que se rompen ciertos, el cambio, se rompen ciertas cosas y un cambio de paradigma que bueno, se empieza a tener en cuenta, a entender que la historia es muy reciente, que acá hubieron muchas personas que bueno, que hoy, como decía, son homenajeadas, que son personas, ciudadanos ilustres de nuestros pueblos, que bueno, que también hay que situarse en contexto, pero a su vez entiendo que acompañaron y que fueron principales impulsores, y también fueron estas personas como asesinos de la historia. Hay una canción que estrené justamente para el día del genocidio Seclón el año pasado, el 25 de noviembre, que se llama Memoria y Misterio, que está en todas las plataformas digitales, que los voy a invitar a escucharla, que habla justamente de todo esto, y que habla de la idolatría a los asesinos, y de cómo nos llevaron a un cuento que después, bueno, con el tiempo uno entiende la otra historia que no es contada, por ahí que no fue contada por los vencedores. Así que bueno, hay todo un tema muy profundo para contar, para desarrollar y para tratar de entender, que creo que es clave para entendernos como pueblo. Ha quedado ya en evidencia hace mucho tiempo que la música, entre otras cosas, por lo menos Facu, genera la posibilidad de dudar de algunas cuestiones, ¿no? Y eso no es un dato menor. En tiempos donde pareciera ser que todos son certezas, bueno, hay algunas músicas, por lo menos, que te invitan a dudar de algunas cuestiones, y eso me parece que es muy, muy interesante y muy saludable. Ahí, ahí nos mencionabas Islas y Memoria y Misterio, que son las canciones que hemos seleccionado para escuchar luego de que te despidamos. Contanos cómo sigue, son los sencillos que fueron apareciendo y que de algún modo van a ir conformando parte de un tercer trabajo, imagino. Sí, totalmente. Estas son los temas presentación que vengo trabajando a la distancia con un productor patagónico también que vive en Córdoba, pero que es de la provincia de Chubut, de Esquel, Agustín Lino, y venimos trabajando a la distancia con los chicos acá de la banda y con él. Y ahora estamos produciendo dos canciones más para poder sacar en el corto plazo, canciones propias. Hay un tema que le compuse a Río Grande en su centenario que se llama 100 años de memoria, y que, bueno, ahora lo que voy a hacer, fue un tema que también pegó muchísimo acá en la gente, digamos, a nivel afectivo, con todo lo que es la vida del fueguino, y bueno, y ahora voy a hacer una versión de esta canción que modificando partes de la letra, que va a representar, digamos, la canción de Río Grande, le digo yo, porque va a ser como, va directamente a coronar toda una vida, una historia, sin hacer mención en sí al número, de cantidad de años, así que pronto va a estar saliendo algo relacionado a eso. Y después, bueno, hay una serie de canciones que estamos trabajando, que vamos a ir completando a medida que se pueda, a medida que tengamos tiempo y los temas vayan madurando, vamos a ir a ir sacando más canciones, que todas están relacionadas, como decíamos, a la vida en el sur. Hay algunas que bueno, que hay cuestiones, no todas son también cuestiones de reivindicación, sino que canciones dedicadas al amor, dedicadas a la vida, a cuestiones cotidianas que le pasan a los fueguinos, a los riograndenses y a toda la gente del sur también. Así que bueno, estaremos atentos a esas nuevas canciones que irás presentando para colaborar en la difusión también de una canción que tiene que ver con la canción fueguina, que tiene que ver con el canto patagónico. Y que tiene que ver con formar parte de una de las regiones más extensas del país y que sin embargo es una de las regiones que musicalmente por lo menos conocemos. Claro, totalmente, totalmente. Todavía falta a nivel musical, pensando en la música contemporánea, Tierra del Fuego también es la provincia más joven, tiene bueno, toda esta mixtura y crisol de provincianías que, bueno, ha costado por ahí generar proyectos que vos digas sí son, se consideran como fueguinos, porque, como decía, muchos santiagueños, muchos cordobeses, que llegan acá y siguen con sus proyectos tal vez de música del norte, ¿no? Pero solamente estando acá. Claro. Y bueno, y laburo de algo concreto fueguino, por ahí no ha habido tanto. Pero como decía, una de las provincias más extensas es la provincia más grande en cuestión territorial del país. Yo también por ahí cuando voy a algún lado me gusta contar que estamos en el centro geográfico de la Argentina, pensando en el mapa bicontinental que se aprobó en el 2010, que incluye a la Antártida, las Islas Malvinas y demás. Estamos en el centro de la Argentina y Río Grande es la ciudad justo que está en el centro del país. Esto es impresionante. Ante que la gente piensa que el centro de la Argentina es Córdoba, yo le digo que en el mapa bicontinental de nuestro país está en Tierra del Fuego, está en Río Grande. Claro, claro, bueno. Jaureche proponía algo así, ¿eh? Jaureche proponía manejar de otra manera el planiferio. Claro. Y ubicarnos en el centro de la cosa. Y bueno, es eso. También estamos en una zona geoestratégica que tiene una fuerza geopolítica muy importante, todo lo que es, estar con todos los recursos que tiene nuestra zona, con la cercanía a la Antártida, ¿no? Tierra del Fuego tiene un valor impresionante en la geoestrategia, en la política nacional, que creo que es importante también que la gente conozca. Yo creo que hacer esto un poco, conocer qué se hace acá, valorar un poco la cuestión de la soberanía que se cumple en Tierra del Fuego, en relación a la cercanía, por ejemplo, que estamos con Malvinas, ¿no? Y ser la única provincia argentina que no cumple 100% con la ocupación, digamos, de la soberanía sobre su territorio. Esto es así. Y bueno, y también los cerca, decía, Río Grande, la ciudad más cercana a Malvinas, de todo lo que hoy es Argentina, con cerca de 600 kilómetros de las islas, y a su vez ahí al lado de todos los recursos que hoy nos están robando y que vienen a explotarnos todas las potencias mundiales. Así que considero que también conocer qué pasa por acá es un poco esto, entendernos como argentinos, y creo que es una necesidad y algo lindo para todo el resto del país, que se conozca qué pasa por lo menos por acá, por Tierra del Fuego, que no es solamente una isla que por ahí dicen ustedes, viste, me preguntan, ¿ustedes viven con los pingüinos? ¿Cómo viven allá? Hace frío todo el año, nieve. Sí, bueno, hay cuestiones, viste, que la gente fantasea, es como un misterio, viste, de la isla. Claro. Y bueno, pero hay otras cosas más también, que Claro. hay una importancia muy grande para nuestro país, la riqueza que tiene esta isla es impresionante. Bueno, Río Grande es considerada la capital nacional de la vigilia por Malvinas, ¿no? Hoy hablábamos de Claro. la identidad y de esas cuestiones. En Malvinas, indudablemente, es algo muy arraigado en el sentimiento de los fueguinos. Totalmente, totalmente. Las Malvinas están, y la causa y la soberanía, te me animaría a decir, está presente durante todo el año en Tierra del Fuego. En Río Grande principalmente, que cuando llega, se acerca el 2 de abril, el primero, que se hace una vigilia acompañando a los veteranos y bueno, se recuerda a los caídos en la guerra. Se han acercado, te me animo a decir, de 15.000, 20.000 personas por noche. Hace algo impresionante, con un respeto, bueno, recordando a todo lo que pasó y aparte cómo vivió el pueblo de Río Grande aquella guerra. Fue, bueno, con apagones, con mucha gente involucrada en todas las maniobras, bueno, en todo lo que pasó en la guerra de Malvinas. Fue muy fuerte, pero a su vez que dejó claro, pues también por la posición que tiene Tierra del Fuego, que tiene Río Grande, la necesidad de que el plan de la soberanía esté presente durante todo el año, porque nos entendemos como un lugar clave para mantener la soberanía. Pensando que estamos cerca del Estrecho de Magallanes, que también en su época, y el Cabo de Hornos, que fueron pasos del Atlántico al Pacífico, digamos, fundamentales en la antigüedad, antes que se descubra el Canal de Panamá, donde todo el mundo pasaba por acá, donde todo el mundo estaba interesado, principalmente, ¿no?, los ingleses, los holandeses, los franceses, que querían la ocupación de este lugar. Y hoy estamos acá haciendo patria y damos la necesidad de mantener una población vigente con un desarrollo tal, y por eso también que hoy también están las fábricas acá en Tierra del Fuego. Y esto decía de la puerta de entrada a la Antártida, entendiendo también a la Antártida como una cuestión de soberana y de la importancia que tiene, bueno, que el valor y la importancia que tiene, por eso me gusta decir el valor que tiene Tierra del Fuego para nuestra Argentina, creo que es muy grande. Todo ese orgullo y ese sentimiento por esa tierra se traduce indudablemente en cada una de tus canciones y nos transmitís a nosotros, que no hemos llegado hasta aquellos lados, algo de ese sentimiento y de ese orgullo por aquella tierra. Sí. Bueno. Facu, muchísimas gracias por atendernos, bueno, repasar parte de esta historia que es la tuya y es la de tantos otros y que tiene que ver con Sí. este canto fueguino que también tiene que ver con ese canto patagónico, ¿no? Tan Claro. diverso, lo hemos hablado en cada uno de estos encuentros con diferentes artistas que fueron dando cuenta de cómo se va construyendo ese canto patagónico, que es muy diverso y que nada tiene que ver con el canto del resto del país, ¿no? Hay otra cosa, pasan otras cuestiones a la hora de armar una canción, a la hora de componer, a la hora de decir. Hay otras cuestiones que son muy, muy interesantes para pensar y para escuchar y disfrutar de ese canto patagónico que tiene referentes. Bueno, hoy vos allí, a lo largo de esta conversa, nombrabas a Walter Buscemi, bueno, uno de los referentes del canto fueguino, que quizás si vos no lo nombraras en las entrevistas y en las charlas y no apareciera allí, bueno, el resto del país no sabría nunca de su canción. Sí, pasa, que bueno, vivieron en otra época, pero creo que es muy importante, como te dije antes, construir desde el legado que dejaron los referentes, como Walter, como otro referente fue Rubén Baliño, que fue también, por ejemplo, Rubén Patagonia le grabó canciones a Rubén Baliño, Mochi Leite, que fue un poeta también muy fuerte, Julio Leite de Tierra del Fuego, referente también en todo el país y en toda la Patagonia, y nombraste a Nimí Bernardelo, hay otro artista que se llama Leda Soto, que hoy también está en vigencia, que está acá en nuestra isla. Bueno, también hay poetas y cantores muy reconocidos en la zona de sur, en lo que es Ushuaia, como Negro Ramón Leiva, Lito Garrido. Bueno, hay la Claro. verdad que hay mucha gente que hizo mucho por el cancionero, por contar la historia, por contar las vivencias, las leyendas, la cultura de Tierra del Fuego, pero siempre, bueno, la cuestión esta de la lejanía creo que nos ha dejado un poquito aislados, pero creo que hoy con estas herramientas, como te decía, hay que aprovecharlas y usarlas para bien de la difusión, y es muy importante estos espacios como el tuyo también para que nos abran puertas, que se interesen, ¿no? Por lo que pasa por acá, y a partir de ahí, bueno, nosotros y yo como fueguino y como te decía, defensor de todo lo que pasa por este lado, no creo que no puedo separar la parte musical artística de lo que pasa de como decía el valor de mi tierra, de la importancia de hacer un poco, de contar un poco cómo es Tierra del Fuego, qué es lo que yo quiero que el país sepa de nuestro lugar, más allá de las partes lindas. Por ahí uno dice Tierra del Fuego, listo, y Ushuaia tal vez a nivel turístico es muy conocido, o la Bahía de Ushuaia, o los cruceros que llegan acá de turismo internacionales, pero hay toda una vida, una historia de fondo que bueno, que tiene también mucha implicancia en la historia nacional, y que también a medida que fueron ocurriendo sucesos nacionales a lo largo de la historia argentina, en Tierra del Fuego iban ocurriendo otras cosas que también formaban parte de eso. Y de cierta forma iban teniendo una importancia también, por ejemplo, en lo que era la ocupación, lo que fue la ocupación de los británicos de Malvinas, de lo que era el territorio indígena de la Patagonia, de lo que eran las invasiones que llegaban de gente de otros países también al sur, y bueno, cómo se fue dando las cosas por acá, también repercutieron en los gobiernos, en la historia, en todo lo que fue la Argentina que hoy construimos entre todos. Así que bueno, esto es lo que yo tengo para contar desde acá, de hacer mi aporte, y recontra agradecido a vos y a la radio por la oportunidad de poder charlarlo también. Lindo fue esta charla en donde aparecieron tantos nombres. Vos sabés que algunos de los nombres que vos mencionabas ahí como referentes del canto fueguino habían aparecido cuando nos acercamos a la obra de Chele Díaz. Chele Díaz fue el que nos nombró No, a Julio sí. Leites, por ejemplo, el que dijo, Nelson Ábalos nos dijo, hay que recuperar y conocer la obra de Julio Leites, de Lito Paredes, de esos artistas que vos mencionabas. Ellos fueron los que nos ayudaron a encontrarnos de alguna manera con esa obra también, ¿no? Qué lindo, mira, Chele, Nelson vivió muchos años en Río Grande, Chele ha venido muchas veces, amigo de mi viejo. Y son estos referentes también patagónicos, hoy están en la zona de Chubut, pero que no, por suerte también nos conocemos bastante, Qué bueno. los que andamos en el camino, y bueno, ellos son otros referentes que yo tuve la suerte de mamar mucho de chico de toda su música, sus conceptos, su forma de componer, y hoy creo que un poquito de todo eso creo que está algo reflejado, trato de reflejar en mi música, así que bueno, lindo, lindo escucharte y también que conozca a estos referentes de la Patagonia. Mira, cuando pasamos por Santa Cruz escuchamos a Lito Paredes. Oh, mira, Hay un disco que nos recomendó Eduardo Guajardo, ¿viste? Como que vamos siguiendo, mira, cuando conversamos con Eduardo, también nos dijo, escuchen a Lito Paredes. Y bueno, ahí sí. dimos cuenta de ese canto que tiene que ver también con ciertas sonoridades del mundo del rock, ¿no? Que tiene que ver con otras sonoridades que también forman parte de esa identidad del canto patagónico. Así que bueno, vos nos nombrás a otros que después iremos en busca. De eso se trata también un poco estas conversas, ¿no? De a partir de quienes andan por aquellos lados, de quienes viven en aquellos lados, que sean ellos quienes nos vayan marcando también algunos nombres que, insisto, a pesar de las redes y a pesar de todas estas cuestiones que nos invitan y que nos han dicho que nos conocemos un poco más. Yo creo que en algún punto nos desconocemos bastante y estas charlas que tenemos con algunos referentes del canto patagónico, bueno, dan cuenta de eso. Nos desconocemos bastante y Spotify nunca te va a llevar a encontrar con la obra, por ejemplo, de Chele Díaz ni de Nelson Ábalos, y que son, cuando los conocés, decís, che, estos tipos son. referentes del canto y la poesía y han generado un movimiento en la Patagonia muy, muy interesante para pensar y conocer, ¿no? Sí, es verdad, es cierto. Recién nombraba a Guajardo también, que también desde muy chico tengo suerte de haber compartido con él. Y ahí se nota mucho la mixtura esta y las diferencias también musicales, literarias de toda la Patagonia, porque por ahí estamos hablando de artistas que están más cercanos a la cordillera y es distinta la forma de componer de los que son de cordillera a los que son de más cerca Claro, del mar. nos han Y marcado eso, cambia, cambia. justamente. Sí, cambia mucho la forma, por dónde viene también la cuestión de la poesía. Y bueno, por ejemplo, Mochi, que te decía, era bueno, muy amigo de ellos, de Guaja, de Nelson, de Chele, bueno, de tantos, porque también esto de haber andado y de haber nacido en una familia de músicos, me llevó de que tengo fotos de guitarrera teniendo 3, 4 años en brazos de todo esto referente que estamos nombrando. Sí. Y que bueno, creo que fue un privilegiado de haber estado, tenía la posibilidad de eso, y que juntarse acá en casa y acá en mi casa, donde te estoy hablando ahora con todos ellos, ¿viste? Y Claro. después ya entrando, ya siendo más grande, ya bueno, haber compartido escenario y que siempre ya tenés la ventaja esta de que te invitan a compartir, a la casa, ya tenés, yo alguna vuelta había andado también por la zona ahí cordillerana, y saber que en cualquier lugar de esto tengo un amigo para que donde quedarme, compartir unos mates, así que es hermoso, hermoso este mapa, como decíamos, a ver, desde Tierra del Fuego a Río Negro, a la zona cordillerana de Chubut o de Río Negro, hay 2000 y pico de kilómetros de distancia, pero bueno, también estamos, si bien la música y como decíamos todos, tiene bastante diferencia, estamos en una, sentimos que estamos dentro de una misma región que por ahí perseguimos como los mismos objetivos y por ahí hablamos de muchas cuestiones en común. Así que siempre nos hermanamos también en el canto y creo que eso es hermoso. Facu, de nuevo, muchísimas gracias por esta conversa con nosotros, por este tiempo para con nosotros. Y bueno, ahí estaremos atentos entonces a esas canciones que estás trabajando y que, bueno, decíamos, serán parte de un nuevo trabajo discográfico. Gracias, hermano. Un abrazo gigante para vos, para toda la audiencia. Gracias siempre por hacerte eco de todo lo que pasa por acá, bueno, seguir lo que está pasando con la música mía y de los referentes y de la gente de la zona. Un abrazo gigante, gigante para toda La Plata, para todos los que estén escuchando en la radio y espero visitarlos pronto. Ahora cuando estuve en mayo no me pude acercar por la radio, pero ya los voy a ir a visitar y bueno, ya tanta gente querida, tantos amigos que hice en mis pasos por allá, así que es una obligación cada vez que ande por Buenos Aires. Por Un acá fuerte abrazo. te vamos a esperar. Entonces, ahora te vamos a despedir por esa asociación ilícita que te decía, hacíamos con esa canción de Walter Buscemi, Sí. El Fueguino. Vamos a escuchar a Walter interpretar El Fueguino y pegadito vamos a escuchar esa nueva canción que presentabas en marzo de este año que se llama Islas. Así que de ese modo te despedimos, Facu. Muchas gracias de nuevo por atendernos. Gracias, un abrazo gigante. Saludos a todos.